creo que ustedes hacen un muy, muy buen trabajo y ojalá se pueda seguir trabajando en ese sentido, digamos, ¿no? Con respecto al futuro, no sabemos qué va a pasar. Es decir, depende en realidad de poderes mundiales. Lo que sí está claro es que el pueblo venezolano está dispuesto a resistir. ¿Qué es lo que más me gusta de la cumbia? Bailar súper apretado. Olha, gatinha, você me faz enlouquecer. Nessa balada eu quero ficar com você. Vai ser tudo ou nada. Corre, menina, tu cuerpo todo sensual. Essa mirada desperta uma cosa fatal. Provocante, que me hace mal. Princesa, la dueña de la noche. Você já conquistou meu coração. Que beleza, la chica brasileña. Se mueve con el swing de esta canción. Hay mucho fuego en la noche. Te espero en el coche. Hey, bueno, sígueme, sígueme, sígueme, sígueme. Hay mucho fuego en la noche. Te espero en el coche. Hay mucho fuego en la noche. Te espero en el coche. Hey, bueno, sígueme, sígueme, sígueme, sígueme. Hay mucho fuego en la noche. Te espero en el coche. Gatinha, você me faz enlouquecer. Nessa balada eu quero ficar com você. Vai ser tudo ou nada. Mulher, menina, tu cuerpo todo sensual. Essa mirada desperta uma coisa fatal. Provocante, que me hace mal. Princesa, la dueña de la noche. Você já conquistou meu coração. Que beleza, la chica brasileña. Se mueve con el swing de esta canción. Hay mucho fuego en la noche. Te espero en el coche. Hey, bueno, sígueme, sígueme, sígueme, sígueme. Hay mucho fuego en la noche. Te espero en el coche. Hay mucho fuego en la noche. Te espero en el coche. Hey, bueno, sígueme, sígueme, sígueme, sígueme. Hay mucho fuego en la noche. Te espero en el coche. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche. Hey, bueno, sígueme, sígueme, sígueme, sígueme. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche. Hey, bueno, sígueme, sígueme, sígueme, sígueme. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche. Cumbia masiva. Meta, economía y sabor. Cumbia masiva. Jueves a las 5 de la tarde en Radio Nauta FM 106.3. El tema es muy serio, muy serio. Y lamentablemente hay una especie de consenso producto de del relato, el discurso presidencial y del oficialismo, que la deuda es un tema del pasado. Digamos, ha calado muy fuerte el tema del desendeudamiento, aun cuando es cierto que ha bajado la proporción de deuda respecto del Producto Bruto Interno. Eso es verdad. Y eso es verdad producto del recurrente pago de deuda que la Argentina viene haciendo en los últimos años. La presidenta, en su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias, habló de que en la década se han pagado 120 mil millones de dólares en estos años. Es una cifra un poco distinta de la que hasta hace poco dijo la presidenta y publicitó en solicitadas en los medios de comunicación, que hablaba de 192 mil millones de dólares pagado en una década. Bien. Bueno, es el tema famoso de los datos y las estadísticas en la Argentina. Nunca terminás de saber cuál es la realidad. Vale, sí, para el INDEC, pero también vale para el tema de la deuda. Pero bueno, estamos en radio y los temas de números son difíciles. Sí, sí. La verdad es que sea cual sea el dato, es muchísimo lo que se ha pagado de deuda en estos 10 años, y la deuda sigue siendo un tema tan importante que incluso esta mañana conversábamos con un compañero, donde él decía, mirá, el tema de la deuda no está en la agenda de discusión. y yo le discutía, mirá, es curioso, en los últimos 3 días, si de algo habla el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, es del tema de la deuda, por la decisión del juez Griesa en Estados Unidos, por la presión de la justicia estadounidense sobre el Citibank, banco de Estados Unidos, y el propio gobierno argentino está presionando al Citibank y está amenazando con castigarlo si el Citi no paga los bonos que tienen con legislación argentina. Claro. Digamos, hay un barullo tremendo, y muy poco sabe la población en la Argentina, porque los medios, salvo ustedes y algunos otros medios alternativos en la Argentina, no ponen en discusión el tema. El Parlamento griego acaba de aprobar formar una comisión de investigación de la deuda, una comisión de auditoría de la deuda, con presencia de referentes a nivel internacional. Entre otros, ahí está Eric Toussaint, que lidera el Comité de Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, un belga que recorre todo el mundo articulando una red por la suspensión de los pagos, por la auditoría de la deuda. Ha estado varias veces aquí en la Argentina. Y bueno, si Grecia está avanzando en la constitución de una comisión investigadora, es para pensar si a nivel mundial no deberíamos empujar que en todos los países se investigue la deuda. Y miren qué interesante, en Argentina en septiembre del año pasado el Parlamento aprobó una ley, ¿se acuerdan? La ley de pagos soberanos. Uh-huh. Ahí había un artículo donde decía, bueno, que se cree una comisión investigadora de la deuda desde los tiempos de la dictadura hasta fines del 2014. Bueno, ya estamos terminando el primer trimestre del año, estamos en marzo, ya han pasado prácticamente un semestre desde que esto se aprobó y no hay un solo movimiento en la Cámara de Diputados, en senadores, para plantear la creación de una comisión investigadora. El tema de la deuda es un tema serio en la Argentina, en América Latina, a escala mundial. Hay una especie de consenso general del que el problema de la deuda se terminó en América Latina. Es un grosero error. El tema va a estallar y a explotar en cualquier momento. Argentina, a propósito de la crisis, de la confrontación con la justicia estadounidense y los llamados fondos buitres, planteó en Naciones Unidas la discusión del tema. Naciones Unidas está discutiendo el tema. Hacia septiembre de este año tiene que haber una definición y en Naciones Unidas, convengamos, no están de acuerdo en resolver el tema de la deuda soberana ni Estados Unidos ni los principales países capitalistas de Europa o de Japón. Seguro. Con lo cual hay un consenso de la mayoría de los países por estudiar el tema y también poco se difunde en la Argentina que es Bolivia la que está al frente de esa comisión. Y es muy probable que se haga antes de mediados de año en Bolivia una reunión de los bancos centrales de América Latina para discutir el tratamiento de la deuda soberana. Claro, y aquí en la Argentina estamos empujando una comisión, una asamblea popular para hacer una conferencia internacional que discuta los alcances de la deuda, la necesidad de investigar, auditar la deuda y mientras suspender los pagos. Y es una conferencia internacional que estamos planificando para intentar lanzar una campaña popular, en primer lugar en la Argentina, pero si es posible en toda América Latina y en todo el mundo, para volver a instalar el tema de la deuda como uno de los temas ejes articuladores de la dominación capitalista imperialista a escala mundial. Es decir que estamos ante un problema central de la economía, de la política, de la sociedad, pese a los esfuerzos que se hacen para que el tema pase desapercibido. Y mientras tanto, se sigue pagando con recursos fiscales, ya sean recursos del presupuesto o recursos que salen de las reservas internacionales, comprometiendo cualquier estrategia de desarrollo alternativo. Seguro. Julio, Belén te saluda. ¿Qué tal, Belén? Bien, nosotros es un programa este que es de economía para poder explicarles más a la a todos los que nos escuchan, que por ahí no entienden, ¿qué consecuencias habría o creerías vos que habría si no se paga la deuda externa? Mirá, dicho así, hasta puede parecer un poco irresponsable, no pasaría absolutamente nada. Hay que remontarse a la historia argentina de la cesación de pagos del 2001. Creo que todos se acuerdan que la Argentina entró en default en el 2001 y todavía no salió del default. El famoso juicio en Estados Unidos contra los buitres que no entraron al canje de deuda del 2005 y del 2010, en la misma situación que los fondos buitres están los llamados Me Too, en inglés. Los yo también, o sea, ese 7% que no entró al canje de deuda 2005-2010, que puede acogerse a los mismos beneficios que los acreedores de la sentencia de Griesa en Nueva York. Como Argentina sigue en default desde el 2001 para acá, la Argentina en general no es beneficiaria de crédito internacional. Sí. Y lo digo de nuevo y hasta puede parecer provocativo e irresponsable. Qué bueno que la Argentina no haya tomado deuda en todo este tiempo, porque los países que se endeudaron en este tiempo son los países donde más le ha afectado la crisis mundial, especialmente Grecia, España, que son los países que más aparecen identificados como producto de la crisis mundial en este tiempo histórico. La Argentina dejó de pagar la deuda en el 2001, y para los que no saben, en el año 2001, durante todo el 2001 hasta la cesación de pagos de diciembre, la Argentina pagó 12.000 millones de dólares de intereses. Sí. Al año siguiente, 2002, primer año de la cesación de pagos parcial, porque se le siguió pagando al Fondo Monetario, al Banco Mundial, la Argentina, en vez de pagar 12.000 millones, pagó un poco más de 3.000 millones de dólares. Con lo cual, se liberaron algo así como 8.000, 9.000 millones de dólares que antes se usaban para pagar deuda y que se utilizaron parcialmente para recuperar la economía, y todos sabemos que aún recuperación de economía capitalista a partir del 2002 empezó una expansión que fue muy importante hasta el 2007-2008, que luego tuvo bajas y subas y que ahora está en un proceso de estancamiento muy fuerte. Con lo Claro. cual, si uno mira la historia reciente de Argentina, a Argentina le fue bien no pagando la deuda y le fue bien no tomando nueva deuda. Claro. Y la mala noticia de estas horas es que hay una búsqueda de nuevo endeudamiento. Ya se han tomado 3.500 millones de dólares en yuanes, en equivalente a dólares es esa cifra, a China. Y por lo tanto Argentina ha encontrado en condiciones de cesación de pago quien le preste. Claro. Y esos préstamos hay que devolverlos, y cada vez que hay que devolver un préstamo, ese o cualquier otro, se resignan recursos para mejorar salarios estatales, para mejorar la inversión y el gasto educativo, sanitario, de aliento al desarrollo económico, de la producción regional. Digamos que las consecuencias de no pagar son beneficiosas para el pueblo argentino, mucho más si Argentina genera condiciones para que la respuesta de suspensión de pagos no sea solo de Argentina, sino, por ejemplo, en la coyuntura también de Grecia. Claro. Lamentablemente el nuevo gobierno griego, contrario a lo que su propio parlamento con hegemonía del gobierno está planteando la investigación de la deuda, el gobierno griego acaba de pagar dos cuotas al Fondo Monetario Internacional y está postergando compromisos electorales muy fuertes, como es la recuperación del salario mínimo, como es la reintegración de trabajadores estatales despedidos en el último tiempo, cómo resolver algunos compromisos para generar una orientación de gasto público griego a los sectores más postergados en distintos servicios públicos. Claro. Con lo cual, lo que ya sabemos nosotros es el costo de pagar la deuda. Y por lo tanto, la pregunta de ustedes, de qué costo tiene no pagarle, yo les afirmo que tiene mucho más costo social seguir pagando una deuda que es ilegal, ilegítima, odiosa, impagable. Eso tiene mucho más costo y expresa la postergación de soluciones sociales que la mayoría de nuestro pueblo demanda. Claro, claro. Sí, y claro, como bien decías vos, digamos, la deuda externa argentina ya ha sido judicialmente, digamos, repudiada acá internamente, ¿no? Hay un fallo judicial que establece que debería ser por lo menos investigada y en buena parte repudiada ya directamente. Mirá, por ilegal. El fallo ese, qué curioso, ¿no? Más se discute el fallo de Griesa en Estados Unidos que el fallo del año 2000 en la Argentina, que demostró 477 casos de fraude. Claro. Lamentablemente la justicia dijo no tengo nada que hacer al respecto, y en vez de avanzar sobre ese fallo, pasó el fallo al Parlamento, estamos hablando de junio del año 2000, uh-huh. Y el Parlamento lo que hizo fue una reunión de un día con discursos, algunos muy buenos, diciendo qué barbaridad, los fraudes de la deuda, pero más allá de esa discusión, el fallo duerme el sueño de los justos en el Parlamento, con lo cual investigas, uno dice que hay que investigar la deuda. La verdad es que la deuda está investigada en ese fallo de la justicia, porque para llegar a esa conclusión tuvo que investigar. Uh-huh. Hay investigación en la justicia del fraude de las renegociaciones de deuda en la década del 90, en el gobierno de Menem, en el gobierno de la Alianza, en el megacanje de Cavallo. Todo eso está investigado en la justicia. A veces uno cuando dice investigar la deuda, lo que hay que hacer es centralizar todo ese proceso de investigación que está en el movimiento popular por un lado, pero que también está en la justicia por el otro, y tomar decisiones, e incluso cuando algunos dicen, bueno, pero ya no se puede ir con más de 30 años de gobiernos constitucionales que han legitimado, bueno, pero es importante investigar, discernir, plantear la situación, y si hay que ir contra responsabilidades de funcionarios de los tres poderes del Estado que han llevado esta hipoteca del pueblo argentino, hay que avanzar hacia eso. Seguro. Ahora, yo soy consciente, y este es un programa de economía y por lo tanto de política, que la cuestión no se resuelve técnicamente, que aunque tengamos la razón desde el punto de vista económico y político, lo que hace falta es poner a millones de personas en la Argentina a discutir estos temas, en el sentido que lo hacemos nosotros con ustedes ahora, uh-huh. O bueno, incluso aceptando otras opiniones, pero poniendo a la sociedad a discutir y movilizando al movimiento popular para que el tema de la deuda no quede tapado y como que ya no es un problema, sino que es uno de los ejes centrales que vale la pena discutir. Cumbia Masiva, el programa de economía que no se pone la gorra. Cumbia Masiva. Vas a matarme, no pienses que voy a dejarte, no es mi despedida, es una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo. Recuérdame cada momento, porque estaré contigo, no pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo. Llevo tus dudas a ti, vi tu mirada errante, desde ahora en adelante, vivirás. Confesarte que me duele el corazón. No sé lo que me pasa, sé que vengo a donde voy. Y si vos no vas a tu nombre, mil veces por día. siento pena, siento frío. Necesito de ti, necesito tus besos. Que te quiero tanto, tanto, ya hasta me provoca llanto. Te quiero mucho más que a mi vida, porque sin ti todo es melancolía. Que te quiero tanto, tanto, que hasta me provoca llanto. Te quiero mucho más que a mi vida, porque sin ti todo es melancolía. Melancolía. ¡Sigue! Como la arena al mar yo te voy siguiendo, pasito, pasito, pasito, pasito. Y de esa manera te fui conociendo, pasito, pasito, pasito, pasito. Son tantas las mentiras que fui descubriendo, pasito, pasito, pasito, pasito. El amor de a poco se me va muriendo, pasito, pasito, pasito, pasito. Pasito a pasito yo voy a dejarte, el vino y las mujeres van a traicionarte. Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas, no va a quedar ya nadie cerquita de ti. Pasito a pasito yo voy a dejarte, el vino y las mujeres van a traicionarte. Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas, no va a quedar ya nadie cerquita de ti. Y la economía es todo, la economía en un mundo capitalista es todo, mueve todo. Si no te gusta bailar, no me interesa tu revolución. Cumbia masiva. Los pajaritos cantan, la vieja se levanta. Cumbia Masiva, el programa de economía que no se pone la gorra. Bueno, y acá estamos escuchando como excepción de cumbia masiva un rap. Este es un tema que le hicieron a Omar Cigarán. Y para empezar esta entrevista que tenemos acá a Sandra Gómez. ¿Cómo andas, Sandra? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien, Sandra? Sí, todo bien. Estás muy ajetreada. ¿Dónde venís? Vengo del Coliseo Podestá, de un evento donde se hicieron los chicos de Joven y Memoria. Y estaba piola. Estaba muy bueno, me quedé con ganas de quedarme. Está bueno, nosotros cada tanto siempre digamos, en este programa hablamos mucho de los jóvenes y de todo lo que los jóvenes pueden producir. Y justamente ese espacio es donde ves que los jóvenes producen un montón de cosas piolas. Y está interesante, pues son pibes de escuelas públicas, pibes de escuelas privadas. Se ve como cómo refleja la memoria, lo que busca cada pibe en cada escuela, ¿no? Bueno, te invitamos acá porque estamos en este marco de este, digamos, el martes se cumplió 39 años del último golpe cívico-militar acá en Argentina, y estamos con este debate, los derechos humanos de ayer y los derechos humanos de hoy. Así que te invitamos para conversar un poco, para que nos cuentes la historia, porque por ahí para los que no te conocen, porque para nosotros sos muy famosa, ya te conocemos del Encuentro de Mujeres y antes también. Ahí te vimos ahí gritando contra el patriarcado, que eso es otra lucha también difícil de dar. Pero bueno, queremos que nos cuentes un poco de la lucha hoy de Omar y cómo se inició todo, para el que no sabe. Bueno, yo soy la mamá de Omar Cigarán. Omar Cigarán era un pibe de 17 años, al cual tenía muchas persecuciones policial, donde el 14 de febrero del 2013 vienen a mi casa y me dicen, ¿dónde está el guacho? ¿Dónde está el guacho? Si vos no lo entregás, mañana lo tenés muerto. Yo como mamá le respondí a la policía, ¿no? Que además de que lloraba y me daba miedo porque veía cómo me destruían lo poco que yo tengo. Yo soy una persona humilde. Hasta el año pasado, antes que pasara esto, era trabajadora. Ahora estoy desocupada. Decía que Omar no estaba en casa, que no me rompan las cosas, que por favor, que yo entendía el trabajo de ellos, pero que se pongan en el lugar de mamá y que no me dijeran las cosas que me decían porque eran muy dolorosas. Estuvieron en mi casa como hasta las 11 de la noche, bueno, me destrozaron todo. Vecinos lo tenían a Omar escondido porque no querían que, de la manera violenta que entraron a mi casa, no querían que Omar se mandara ninguna de él, ¿no? Insultos o algo contra la policía, porque lo iban a terminar matando en casa. Claro, como que había una solidaridad ahí en el barrio, digamos. Sí, sí, sí. La policía, cuando vio que, porque encima cada vez que caían a mi casa, no es que venían un patrullero, cortaban la esquina del hospital, la esquina de mi casa, más yo vivo en un pasillo, vive otra gente que no tiene nada que ver conmigo, no dejaban salir a nadie. ¿De qué barrio sos, Sandra? Yo soy de Barrio Hipódromo. Y bueno, como no encontraron nada, ellos buscaban una moto, al cual me destrozaron todo un ropero porque pensaban que la moto estaba ahí. Claro, adentro un ropero. Adentro un ropero, me destrozaron un ropero. Buscaban armas y balas, que era lo que siempre venían a buscar a mi casa con orden y sin orden, porque se metían como Pancho por su casa. Yo siempre abrí las puertas de mi casa, nunca les negué, nunca encontraron nada. ¿Fueron muchas veces a buscarlo a tu casa, no, a Omar? No, a mi casa fueron siempre a buscar cosas. Cosas. Que nunca encontraron nada. El último allanamiento, que fue el 14, fue violento. O sea, yo siento, en mi casa siempre me alertaba mi perro cuando venía alguien, esta vez mi perro no alertó. Siento una patada en la puerta, cuando me asomo me encuentro con una itaca en la cabeza. Estaba yo con mi nene chiquito y mi otro hijo durmiendo. Y me rompieron todo. Hasta que, bueno, se fueron. Cuando ellos se fueron, los vecinos tratan de tranquilizar a Omar. Quédate tranquila que tu hija está bien. Y Omar viene a casa. Muy triste estaba, porque ya hacía días que lo venía persiguiendo la policía y él sabía que lo iban a matar. Así que él mucho no paraba en mi casa. ¿cómo será que él sabía que lo iban a matar, que yo ni cuenta me di que él se había llevado su ropa? Yo me di cuenta que no había ropa de Omar cuando lo voy a enterrar, que voy a buscar ropa para cambiarlo y no había dejado nada. O sea, la ropa de él la veo hoy en día en cada uno de sus amigos, que él fue regalando su ropa. Ni siquiera la dejó en un lugar, fue regalando su ropa. El día 15 de febrero él se levanta a las 11 de la mañana y yo como mamá, imagínate. Esto no lo conté nunca, lo voy a contar por primera vez. Es un dolor que todavía me duele contarlo. Yo discutí con Omar ese día porque quería que Omar no saliera de mi casa. Discutimos mal. Y ese es el dolor más amargo que me queda, porque él me dijo: quédate tranquila, vieja, el cajón mío lo tenés pago. Y yo le dije: pues no me digas eso, dejate de joder, le dije yo. No va a pasar nada, pero quédate conmigo, vamos a desayunar. No salgas a la calle. Déjame, no me hagas explotar, me dijo él. Las palabras que usan los pibes hoy. Yo lo dejé que saliera, entonces agarré, y yo estaba arreglando lo del allanamiento, y agarré una mochila que había guardado todas las cosas de Navidad, y se la llevo a la madrina de Omar, que vive al lado. No, mira, Mónica, le digo, yo te quiero regalar esto porque no quiero que me rompan más nada. Para mí la Navidad se termina hoy, no pienso armar nunca más un arbolito. Porque siempre me tiraban las cosas que tenía yo colgadas en una mochila del arbolito. Entonces, le digo, ¿sabes qué me dijo tu ahijado? Me dijo esto, esto, esto. Y le conté que me había dicho que el cajón de él lo tenía Pau, qué sé yo. Salimos a la vereda y me dice, no, quédate tranquila, mirá, ahí viene. Omar venía en una moto de un amigo que vive en la vía, que actualmente ese chico es Gastón Coronel, que también lo mató un ex militar. Y él me mira y me sonríe, como me mira y me sonríe, ¿viste? Y yo me quedo más tranquila porque sí. Dije, bueno, se le pasó el enojo. Y cuando yo entro a mi casa, yo vivo un pasillo larguísimo. Estaba sonando el teléfono y cuando atiendo me dice, Victoria, la chica que vive adelante, me dice, venite para la 43, que lo mataron a Omar. Entonces yo le digo, no, me estás jodiendo. No me hagas esa broma, no se juega con eso. Le digo, si Omar recién pasó por acá y me miró, me dite para la 43 que a Omar lo mataron. Cuando llego, voy a la 43, estaba todo cortado una cuadra antes de llegar al lugar. La policía me maltrató, no me dejaban llegar hasta mi hijo. Yo le pedía por favor que me dejaran llegar, que era la mamá. ¿Lo tenían en la comisaría? No, estaba, a Omar lo matan a una cuadra y media de mi casa. Yo vivo en 40 y a él lo matan en 43. Y no me dejaban llegar al lugar. Y yo quería verlo con mis ojos, quería ver si era verdad. Cuando llego al lugar lo veo que está tirado en el piso, ya tapado con una bolsa. Te podés imaginar las patadas y las trompadas que me di a los patrulleros, me quisieron llevar detenida. Los puteé, los insulté. Te podés imaginar todo lo que le dije, me lo mataron, se salieron con la de ustedes, son unos hijos de puta, perdonen las palabras. Lo mataron como un perro. Le pusieron que él quiso robar una moto, él estaba con otro pibe al cual nunca nombran, no sé por qué no lo nombran, pero él estaba con otro pibe, que ahora, después de 2 años muerto Omar, me entero que era hijo de una policía. El dueño de la moto que supuestamente quiso robar a Omar era de un policía, y el que lo mató era un policía de Quilmes. O sea, Omar no lo podía tocar la policía de La Plata porque había habeas corpus. Había 16 denuncias de persecución policial. Claro, vos recién nos decías que Omar sabía que lo iban a matar, él te decía eso. ¿Por qué? ¿Qué era lo que pasaba? Venía ayudando, tratando, ¿no?, como mamá, de ayudar a Omar, porque Omar tenía problemas de adicciones. Omar venía del 2006, era uno de los pibes de la banda de La Frazada. Él se escapaba de mi casa y su hogar era la Plaza San Martín. donde yo pateé por muchos lugares, por juzgado, por montones de lugares, y es muy difícil como mamá tratar de ayudar a un pibe de adicciones. Pero como mamá, dentro de todo, traté de hacer lo que pude. Lo que no pude, salvarlo de la bala, a la cual hoy, aparte de que ya no lo tengo más, me da mucha bronca, porque la fiscal que actúa en la causa lo conocía muy bien a Omar. ¿Quién es la fiscal? La fiscal es Ana María Medina. Ella no hizo nada durante un año, solamente avalar al milico, que era inocente. El milico avala de que él tiró porque Omar tenía un arma. Yo como mamá te digo que Omar salió de mi casa sin un arma. Omar salió en remera, en short, remera que hace 2 años que no sé dónde está, porque a mí no me la devolvieron. Solamente me devolvieron su calzoncillo, sus medias, sus zapatillas y su short y la gorrita. La remera no sé dónde está. A Omar le ponen un arma en la morgue, en sus testículos. Que cualquier persona que lo veía a Omar, Omar estaba flaquísimo por la vida que estaba llevando últimamente, porque no dormía, no comía, no paraba en mi casa. Me venían a la puerta de mi casa gente que ha ido a hacerme notas, ha sacado fotos del portón de adelante, que yo no vivo adelante, los agujeros de las balas que hay. Que iban y tiraban impunemente como si no les importaba un carajo si yo vivía adelante o no. Y Sandra, ese barrio donde vos vivís actualmente, ¿no? En el hipódromo. Sí. ¿Sigue siendo un barrio así que está, digamos, la policía constantemente o que...? Cuando lo matan a Omar estuvieron un año sin pasar. Sin pasar. Sin pasar. Cuando se cumple el año, que yo estuve un año en mi casa, que no me movía, cuando un amigo mío, que se llama Benji, que antes estaba en La Olla, me empezó a contactar con gente de las organizaciones. Ahí es donde yo conozco a todas las organizaciones que me acompañan hoy. Me acuerdo que arrancamos la reunión con 3 personas y se fueron sumando y sumando, y me acompañaron a la fiscalía. Eso fue el 18 de febrero del 2014. Hicimos una sentada donde yo pido que me atienda alguien y me dé explicaciones de por qué la causa durante un año no se investigó y en un día resuelven cerrarla. Okay. Te podés imaginar a Ana Medina cuando vio toda esa revolución, que no podían creer que la mamá de Omar Cigarán haya hecho semejante movida. Me quiso atender para hablar y yo no quise hablar con ella. O sea, fui directamente a hablar con Mateos, el juez. Ahí la causa se reabrió gracias al patrocinio de la Asociación Miguel Bru y a las organizaciones que me acompañan. Ahora, actualmente, el 20 de febrero hicimos una marcha, que fuimos a Asuntos Internos a pedir explicación de por qué el asesino de mi hijo está trabajando, que debería estar fuera de la fuerza, ¿no? Y no portando un arma. ¿Quién me garantiza a mí que no va a matar a otro pibe? Y es él, digamos, lo único que hicieron ese milico fue lo corrieron de lugar. Ese policía, el mismo día que mató a Omar, cuando yo llego al lugar del hecho, lo recustodian porque tenían miedo de que yo le haga algo, no sé. Lo custodian, lo meten a una panadería, le toman los datos y el chabón se fue a la casa. No estuvo nunca detenido. Claro. Yo esperando el cuerpo de mi hijo, estuve 5 días y él, el mismo 15 de febrero del 2013, a las 12 de la noche, salió en el diario que estaba libre. Y con los pibes del barrio, por ejemplo, ¿cómo quedaron las cosas? ¿Siguieron saliendo? ¿Pueden salir más tranquilos? Los pibes del barrio estuvieron mucho tiempo sin salir, porque la mayoría de los pibes del barrio están amenazados por la policía. O sea, en el 2008 mataron a Ezequiel Heredia, el Alfa, misma comisaría. ¿Qué comisaría? ¿Era la...? La comisaría segunda de La Plata. Y actualmente, si en la misma policía, cuando para los pibes o los bardea, les dicen, te va a pasar lo mismo que le pasó al Alfa, o te va a pasar lo mismo que le pasó al Cigarán, porque ellos le decían el Cigarán. Claro, un hostigamiento constante, ¿no? Que la ausencia del Estado lo que provoca es esto, que te deje sin salida, porque te deja sin salida. Y te lo deja único sin que... salida, y aparte... el único que tenía la verdad hoy está bajo tierra, ¿no? La persecución, por eso yo a veces miro Y cuando dicen, si ves el mal actual o la violencia en la policía, denuncia. Yo denuncié. Denuncié a un servicio de calle. Denuncié a Osvaldo Chevarrito, de la comisaría segunda, que hostigaba y molestaba a Omar para que Omar robara o vendiera droga para él. Ese señor, como no lo podía tocar a Omar, mandó a apretar. Mandó a 4 de civiles a que agarraran a mi marido y lo apretaran para que levantemos la denuncia. Después de la sentada agarraron a mi hija y le dijeron, decile a tu hija que se deje de romper las pelotas con la causa de Omar porque le vamos a volver a pegar donde más le duela. A mi hijo mayor lo detienen y le arman causa. A mí todavía no me pudieron amenazar porque yo no les tengo miedo. Yo tengo más hijos, pero voy a seguir en la lucha. Voy a cuidar que mis hijos, que son, que a mí me duele porque ellos a veces me quieren acompañar y yo no quiero exponerlos. Porque cuando hicimos la sentada expuse mucho a mi hija y después vino la amenaza. A mí me gustaría que a mí me apreten. Pero yo no les tengo miedo. Yo quiero que se haga justicia, no solamente por Omar. Que el Estado, que todos los que tienen que moverse por esos pibes, perdón la palabra, ¿no?, que muevan el culo y que hagan algo. No puede ser que todos los días maten un pibe. Los matan como si estuvieran en un campo matando pajaritos. Y esto se tiene que terminar. O sea, hace en el 76 desaparecieron gente. Y estamos en el 2015. ¿Y qué cambió? Thank you. encontrarse con tantas organizaciones? Sandra, ¿te costó? ¿Fue fácil? ¿Fue fácil discutir? No, la verdad que yo con las organizaciones nunca discuto nada, siempre estamos de acuerdo en todo, porque casi en todo lo que ellos dicen es casi todo lo que a mí me pasa y lo que yo quiero para un futuro. La verdad que me siento muy orgullosa de que jóvenes como ustedes me estén acompañando, porque no solamente me acompañan en la causa de Omar, sino que me dan mimos, me dan palabras de aliento, no me dejan caer. Hace poco yo tuve una crisis donde dije, chau, chicos, discúlpenme, no nos reunimos más, no quiero saber más nada con la causa de Omar, esto me está desbordando. Y la verdad que me invitaron a Plaza de Mayo, vi mucha gente que viene luchando de años y años, otras marchas que he ido, y la verdad que eso me da fuerza, porque había perdido la esperanza de tener justicia para Omar. En general, viste, esto nos pasa, pero digamos, esto de que vemos que nos damos por vencidos a veces porque nos cuesta, porque vemos la impunidad que hay, la bronca que tenemos, cómo nos duele seguir viendo estos crímenes que sigue habiendo contra nuestros pibes, y cómo no hay políticas públicas para los jóvenes, digamos, si hay un pibe que tiene una adicción, si hay un pibe que tiene un problema o está en situación de calle, ¿a dónde van a parar esos pibes? Y también se discute esto de la baja o no de edad de imputabilidad, que es otro tema, digamos. Pero digamos, personas como vos también son ejemplos para nosotros y nosotras que vemos tu fuerza y tus ganas de luchar, y además que nos inspiran a saber que se puede, que nos podemos organizar por algo, ¿no? Y está bueno acompañarte, digamos, siempre, y que la lucha también da alegría. La lucha también te da buenas noticias, y luchar en conjunto también está bueno, para que no estés, digamos, sola, digamos, saber que estás acompañada, porque ese año me imagino que habrás estado sola, fue muy diferente a cómo estás transcurriendo hoy, que estás con gente, que lo charlas, que sos una persona que es conocida, que comenta, que ahora manejás encima ahora un montón de gente, me imagino que recurre a vos, porque también hay un montón de pibes y casos que están llegando ahora. Y sos una referente, digamos, de la ciudad de La Plata en cuanto a estos casos de gatillo fácil, ¿no? Sí, ahora estamos acompañando a la mamá de Mauricio Andrada, que el 17 de marzo se cumplió un año también. Sí, se me acerca mucha gente. Lo que pasa que yo lo único que puedo dar es un acompañamiento. Me gustaría poder tener un lugar y de tener abogados, porque son pocos los abogados que toman las causas. Yo, si no hubiese tenido el patrocinio de Rosa Bru, mi causa se cerraba, y si no hubiese conocido las organizaciones, era un caso que quedaba archivado y guardado. Uh-huh. Pero porque nunca recibía ayuda como la que estoy recibiendo ahora. Yo, Omar pasó por montones de lugares, pasó por instituto, pasó por juzgado, pasó por niñez. Sí, sí. Niñez, no sé, Carlos Davaglioni, que no me sale. Nunca hizo un carajo por Omar. No, no. Nunca, discúlpenme si alguien no está de acuerdo, pero nunca hizo un carajo por Omar. Lo único que hizo fue sacarlo de la plaza cuando a los pibes de la Glorieta los quisieron matar. Después me invitó a un evento, ningún pibe nace chorro, y nunca más se acordó de Omar. Ni siquiera ahora, cuando Omar murió, se acercó a mí para decirme, disculpame porque no hice un carajo por tu hijo. ¿Me entendés? Sí, sí. Pero Omar pasó por muchísimos lugares donde se lo podía haber ayudado. No solamente a Omar, a los pibes de la plaza. El que no está muerto está preso. Claro. O sea, ¿por qué? En vez de gastar tanta plata en policía, asesino, ¿por qué no se ocupan de los pibes? Así es. No, seguro, porque es más fácil. Pero por eso es importante también comunicar todos estos casos, ¿no? Difundir quién fue Omar, quién es Mauricio, quién es Melina, Luciano. Eso es como clave, ¿no? Y poder tener la capacidad, esto que decía Belén, de transformar esa bronca, esa indignación en lucha. Y que sea una lucha colectiva, ¿no? Porque mientras más seamos, las que estamos luchando por esto. Y que lo hagan público, porque hay muchas mamás, por ejemplo, está la Maxi de León, que fue en el 2012, yo hablo mucho con la hermana de él. Esa causa también está, pero no tienen abogado, pero también tienen miedo de seguir. Eso, sí. Da mucho miedo. Pero yo también tuve miedo. Pero a las mamás que sufrieron estos problemas o que sufren, que no tengan miedo, que se acerquen a lugares como este, a las organizaciones. Las organizaciones están acompañando. O sea, yo perdí el miedo gracias a las organizaciones. Yo muevo un dedo y digo, me pasó esto, y las organizaciones al toque me están llamando y estamos charlando y estamos viendo qué hacer, qué hacemos en el barrio, qué no hacemos en el barrio, a dónde vamos, dónde no vamos. O sea, hay que empezar a salir, no tener más miedo, porque después queda todo en la nada, nadie hizo nada, y hay milicos que si no laburás para ellos te matan o te meten causa o te persiguen. Se tiene que terminar eso. La gente también, hay gente también que es ignorante, que se ocupan en decir, yo he visto comentarios de la muerte de Omar que han dicho un chorro menos, felicito al policía que lo mató, le doy un premio, cuando matan y desaparecen a las pibas, se vestía como trola, provocadora. No, gente, estamos viviendo en un país que... Al revés. Sí, sí. Estamos todos locos. En vez de juzgar a la víctima, acerquémonos, no te digo a la familia, pero acerquémonos al pibe que vos ves en una esquina fumando un porro, que está haciendo las cosas mal, y tratá de hablar. No sé si lo vamos a salvar, pero tratá de hablar. Omar era uno de los pibes de la banda de la Frazada, pero yo como mamá te puedo decir que él tenía su familia, porque yo tengo una carpeta llena de papeles. No, no puede venir ninguna jueza, ninguna fiscal del juzgado, como la Ciro, la Medina y unas cuantas, la Rubio y unas cuantas más, que me digan que la mamá de Omar Cigarán no movió las patas para hacer algo por el hijo. Porque yo 3 días antes de que lo maten a Omar, le pedí a un trabajador, entre comillas, porque nunca hizo un carajo por Omar, del centro de referencia, que está en 1 y 37, que es centro de abordaje de niñez y adolescencia. Sí. Atrás está el centro de referencia. Ahí estaba el señor José Soto, que era el encargado de moverse con Omar, de venir a mi casa, y si el pibe estaba en la esquina, llevarlo a la casa y hablar con él y decirle, Omar, mañana tenés que ir a la psicóloga, Omar, mañana tenés que ir al psiquiatra, Omar, ¿qué problema tenés? Nunca lo hizo. 3 días antes de que Omar muera, había tenido un problema en la calle que le habían pegado 4 tiros. Omar no se fue con un tiro, se fue con 5 tiros. Omar tenía 4 tiros en la pierna antes de morir. Yo llamé a ese trabajador. Le dije que por favor hablara con la jueza que estaba actuando en ese momento con Omar y que lo volvieran a encerrar en el nuevo dique, porque yo lo quería vivo a mi hijo. Ya sabíamos que Omar a los 18 iba preso, pero yo prefería que vaya al nuevo dique y del nuevo dique vaya a un penal. Claro. Porque yo no lo quería, yo no lo apañaba a Omar, ¿eh? Yo pedí ayuda para Omar. Yo como mamá no podía. Y ese señor, ¿sabes qué me dijo? Quédate tranquilo, yo ya hablo con la jueza, mañana lo tenés en el nuevo dique. Y a los 3 días Omar lo matan. ¿Vos te pensás que este señor llamó para pedirme disculpas? Igual no sirven las disculpas, no, porque no. Omar ya no está. Sí, pero Sandra, ¿y ustedes se están juntando por la causa? Sí, ¿dónde nosotros, se juntan? Bueno, el lugar no sé si lo puedo decir, pero nos juntamos las organizaciones. Sí. Cada 15 días nos juntamos. Sí. Está la olla de Plaza San Martín, los derechos de la campaña por los derechos de los pibes. Está el Frente Darío Santillán, la Asociación Miguel Bru, Surcos, Colectivo Piedra, Papel y Tijera. Y algunos más que por ahí me estoy olvidando. Sí, son muchísimos. Nos juntamos, hablamos sobre cómo está avanzando la causa. Yo el miércoles estuve en la fiscalía, presentamos un escrito para la preparatoria del juicio, que esperemos que sea a fin de año, donde se cita toda la comisaría, donde el médico forense, todos los que actuaron en el lugar, testigos que puse yo, pruebas, es largo. Eso fuimos a presentar el jueves. Y bueno, y con respecto a lo que se hizo en la marcha, estamos esperando la auditoría, que supongo que esta semana no tuve novedades, que supongo que la semana que viene tengo que tener novedades, porque si no estaremos ahí de vuelta. Bien. Entonces, también tienen un Facebook ahí, ¿no es cierto? Que se llama, ¿es tu Facebook, el de Sandra, Justicia? Tenemos una página que se llama Justicia por Omar Cigarán. Genial, ahora la vamos a publicar para seguir difundiendo de ahí todo lo que se avance en la causa de Omar, y para que el que se quiera sumar, que obviamente está abierta, o para que se siga sumando gente a esta lucha colectiva. Así sí. es, y te agradecemos, Sandra, por tus palabras, por tu aliento y por la fuerza que tenés para luchar y para seguir yendo a esta marcha que fuiste el 24 de marzo. Yo te vi pasar ahí para abajo por el tren. Me imagino que te habrá gustado, va a ser sorprendente. Esas marchas son gigantes, donde ves tanta gente que está luchando. Sí, la verdad que sí. Aparte, lloré, salté, canté, caminé y me emocionaba porque vi un montón de banderas con las fotos de Omar. Que yo decía, no, acá nadie se acuerda de Omar, pero sí, había fotos de Omar. Y la verdad que me llenó de más esperanza, ¿no? Porque yo, si bien el año pasado dije, chao, si Rosa Bru todavía no encontró a Miguel, ¿por qué yo voy a conseguir justicia, no? Y bueno, y tuve una charla con Rosa y me contó cómo fue toda su lucha cuando ella empezó y que a mí me iba a pasar esos altibajos, de que no me pusiera triste porque la familia no acompañaba, que se iba a pasar, pero que estaban las organizaciones. Y ver tantos pibes jóvenes, ¿no?, militando cada cual en distintas organizaciones, me llena de orgullo. Lo que me da tristeza es que, bueno, que no pudimos salvar a Omar. No me pudo dar nietos, ni pudo proyectar nada de lo que él quería. Omar me decía que él iba a ser carpintero. Y tengo un par de cosas que él me hizo. Pero la voy a seguir peleando para que se haga justicia y para que no haya más Omar Cigarán, para que no haya más Luciano Arruga, para que no haya más Mauricio Andrada, para que no haya más Gastón Coronel, para que no haya más Axel Lucero. Y puedo estar todo un día hablándote de gente que conocí. Y les digo a esa mamá también que no bajen los brazos y que cuando tengan ganas de hablar. Y a Fernanda Nicora también, que cuando yo estoy triste, ella también está pasando por lo mismo. Fue un día antes que Omar. Me da mucha fuerza, me da muchas palabras de aliento. Es una gran amiga, una gran persona. Y le digo a esa mamá que salgan a luchar y que no tengan miedo. Así es, hay que salir a la calle entonces, Sandra. Y que espero que este año Diego Walter Flores pague por lo que hizo. Ojalá lo veamos preso. Las cosas por su nombre entonces, Sandra. Sí, ¿sabes que acá? Voy a decir lo mismo que dije cuando entré a Asuntos Internos arriba. Si Omar hubiese tenido un arma, el muerto hubiese sido Diego Walter Flores. Omar no tenía un arma. Y hay pruebas. Hay pruebas en el lugar del hecho. No había arma. Qué casualidad que cuando van a la morgue la encuentran en su calzoncillo. Sí, sí. Nada más. Bueno, Sandra, contás con nosotras y con nosotros para lo que sea. Cuando te quieras acercar a difundir alguna actividad, lo que sea, está disponible el espacio. Y bueno, y no estás sola. Gracias a ustedes. Y esa palabra me la dijo Mónica, la mamá de Luciano Arruga, en el encuentro de mujeres que la conocí en Salta y que me dijo que no estaba sola. Por supuesto que no. Así muchas es. Gracias. Bueno, escuchamos acá, tenemos en el piso a Sandra. Vamos a escuchar un tema de Los del Fuego, sí. Muchas alas. Sí, Omar, unos días antes de morir habían venido Los del Fuego a Plaza Moreno. Esa fue su última día de alegría, donde ustedes cuando visiten la página van a ver una foto que Omar está con la mano levantada y unos anteojos. Eso era el día del recital de Los del Fuego y él me cantaba que tenía muchas alas, a su manera, pero me la cantaba. Bueno, y seguimos pidiendo que se vayan las policías de nuestros barrios. Esta es tu cumbia cabeza.